Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estamos otra vez en vivo aquí en La Nuca y Zulu. Ya lo sabes, estamos dando apertura al fin de semana y estamos casi con la casa llena. Estamos aquí con la presencia de Rimas Musa y Double XL, también con la presencia de Dani, que nos va a acompañar este día locutando. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan. Una vez de estar aquí con ustedes, siempre es un gusto volver a la tierra y estar aquí con la gente, ya sabes. Y Double XL, ¿qué nos dice por allá? Ya. Voy al punto porque poco aprieta el que mucho abarca. Aquí se queda el que no se embarca. Yo no uso ropa Gucci que me bajen de esa barca. Prefiero comprar maquinaria y maquilar mi propia marca. Un saludo a toda esa gente que está aquí conectado. Muchísimas gracias por la invitación. Así vamos. Estamos bien activados, ¿no? ¿Y tú, Dani, qué tal estás? Muy bueno, aquí muy contenta por estar locutando a tu lado, igual con ustedes, que son unos artistas geniales, la verdad. Bueno, por si no lo saben, aquí Rimax Musak viene desde el exterior, pero es patriota también. Y Double XL, también bien conocido, ¿no? Por los medios de acá de Ecuador. Compatriota así. También de por acá. Y bueno, pues dime, Rimax, ¿cómo empezas con la música, no? Yo en la música empiezo realmente a hacer música en, como cuando tenía unos 12, 13 años en la escuela, ya en primer curso. Ahí empiezo, pero escribía desde mucho antes, escribía desde que tenía unos 9 años, ya empezaba a escribir y hacía mis propias composiciones y tal. Pero luego en el 2003 es que grabo la primera maqueta, o sea, ya cuando por fin me decido a tener mis propias pistas y a ir a un estudio y hacerlo, ya fue en el 2003. ¿Y Rimax qué significa? Rimax Musak. Rimax viene de Rimax Sumac, que en quichua significa aquel que habla con elocuencia. Entonces de ahí fue que partió el nombre y con el tiempo se modificó. Y... Me parece bastante interesante que a pesar de que hayas logrado llegar internacionalmente, aún conserves como muy, muy, muy allegado a las raíces de aquí de Quito, ¿no? O bueno, no específicamente de Quito, un error mío, sino más bien latinoamericanas, porque Quito proviene de acá de Latinoamérica. Sí, o sea, es parte de la identidad mía, ¿no? Y siempre me ha gustado tener... mi identidad y mi raíz, mi cultura intacta. No he querido americanizarme de cierta forma. Entonces mantengo, sigo siendo yo mismo, sigo teniendo la misma esencia, sigo en la mía, ¿me entiendes? Pero me desenvuelvo en un ámbito más internacional, que es eso. Claro, pero de cierta manera, aunque no quieras, creo que tomas como ciertas cosas del exterior, ¿no? Y ya te vuelves como un cosmopolita. Obvio, yo creo que, y de eso hablo mucho en mi nuevo álbum, en El Viaje. Hablo mucho de cómo después de un tiempo ya no eres ni de aquí ni de allá, y solo viajas y aprendes, haces del mundo tu casa, ¿no? Una canción que llama La Ciudad Sin Nombre, en la que hablo muchísimo de eso. Y es verdad, yo ya vivo 15 años viví 15 años aquí en Quito y ahora ya vivo 16 años en los Estados Unidos. Entonces ya es más de la mitad de mi vida por fuera y... a veces uno siente, ¿no?, la diferencia de decir, bueno, ya no soy ni de aquí ni de allá, pero sigo siendo yo. Es que el ser humano no tiene raíces, tiene los pies para... Claro, mover, exacto. Por todo lado ahí estamos. Sí, ese es precisamente uno de los puntos del nuevo disco que vine a grabar este año acá, y que ya estamos trabajando precisamente con Doble. Ya teníamos un tema listo, rodamos el video en Guayaquil con Pana Matador. Y bueno, contentísimo de estar acá haciendo lo que me gusta, ¿me entiendes? Así es como vamos, ¿no? Y Double XL, ¿qué nos tiene que decir? ¿Y ese nombre de dónde sale, de dónde surge, desde cuándo? La trascendencia que ha tenido, porque es que sabemos, también salió en Ecuador Tiene Talento y ahí es como que pegaste el boom, ¿no es cierto? Pues sí, el nombre es viejo, pero el flow es nuevo y el carro es nuevo. Y el paso es new. Y las gafas también. Ay, las gafas también, ¿no me entiendes? Ya XXL pues es un Double XL, es un Onapo como en el underground, tu mente no me conoce. Ya es un nombre viejo, pero con un flow nuevo, con nuevas propuestas, con nuevos estilos, con nuevos flows, con nueva música siempre. Y ahora contactándome con Remax también, fusionando algo de los conceptos en un tema llamado Paso a Paso, que ya pronto van a estar los check, check, check. Bueno, eso ha sido como el génesis de los dos artistas, ¿no? Pero especialmente, ¿cómo empieza a surgir el estilo por el cual empiezan a dedicarle todo? ¿Por qué el hip hop específicamente? ¿Por qué optan por este género y no por otro? Yo porque no puedo cantar. Así ya sé, si te hablo a corazón abierto. Si yo pudiera solfear, si yo tuviera la habilidad de solfear, tal vez estaría haciendo salsa, o estaría haciendo trova, o tal vez música andina, pero yo creo que estaría completamente en otra. Hago rap porque me parece una herramienta chévere, porque es una herramienta que puedo usar, en la que no necesariamente tienes que tener un bonito timbre de voz, sino que se trata más de tu intelecto, se trata más de la habilidad que tengas al momento de crear, de qué tan creativo seas, qué tan innovador seas. Entonces eso me trajo mucho el hecho de que tiene una plataforma grande de música joven, que es precisamente a la que necesitamos llegar. Entonces por eso es que yo ocupo el arte como una herramienta para llevar a cabo mi obra. Me parece bastante interesante que ocupes el hip hop como una herramienta de transformación, ¿no? Porque es principalmente lo que es. Y pues aparte de hacer música y combinar estilos, lo que uno más puede es directamente convertirse en un comunicador, ¿no? Claro, porque obvio. Antes de ser artista, antes de todo, eres un comunicador y empiezas a transmitir lo que tú piensas y compartir tus saberes a través de la música. Sí, yo veo la música como un... ¿Cómo te explico? La música es un documento. Es un documento que se usa para... precisamente para relatar pedazos de la historia y para tener una mejor idea de cómo se vivía. Ponte, la gente del futuro va a escuchar rap, va a decir, ah, mira, así se vestía la gente, así les gustaba divertirse, esto era lo que pasaba en la calle, estos eran los problemas sociales, esto era lo que sucedía, ¿me entiendes? Van a tener una idea bien clara de lo que es. Entonces, para mí es sumamente importante que cuando documentes, seas claro, seas conciso, seas creativo y que tengas algo claro que decir. Y más que todo que no sea ficción, porque como te digo, la música es un documento, entonces siempre tiene que ser real, sea entretenimiento, o sea educación, o sea arte, lo que sea, siempre tiene que tener un contenido real. Para que tú hables de música, debiste haber tenido como algún gurú, alguna inspiración. ¿Como qué artistas podrías decir que han servido para inspiración suya? La verdad que es una pregunta para los dos, ¿no? Uh-huh. Como que quisiera, tendría la duda de los dos de ahí. Bueno, pues en mi parte, vengo de una familia que ya está involucrada en el género. Los hermanos mayores de mi mamá son gente que viene y va de los Estados Unidos desde los 90, entonces siempre como que me mantuvieron al día de lo que pasaba allá. Allá salió un álbum y llegaban aquí como a los 3 días, alguien ya viajaba y traía ese disco, entonces las cosas eran al mismo tiempo a nivel musical en esa época. Entonces eso es lo que a mí me inculcó y me metió a este estilo de vida, más que hacer música, porque yo no puedo un año entero puedo estar sin hacer música, que yo no dejo de ser rapero. La manera de hablar, la manera de comportarme, la manera de pensar, la manera de buscármela es de un hustle, ¿se me entiende? Entonces, esta es la línea a la que yo me dedico por cuestiones familiares. Así como lo oyen, solo aquí en la Nunca y Zulu van a conocer ese tipo de cosas. ¿Y tú? A ver, Rimax, también comenta. ¿Cuál era la pregunta? Me quedé metido. Oh, sí. Mira, de la gente que me ha inspirado mucho, para mí siempre ha sido Nas. Me encanta la obra, me encanta el estilo, me encanta la postura que tiene. Congenio mucho con las opiniones. Entonces siempre para mí fue un ícono, ¿no? Alguien a quien tú ves. Fui mucha influencia de Prodigy, muchísima influencia de Guru. Entonces creo que ellos han sido los que me inspiraron a mí a hacer rap. Dije, mira qué bacano puede llegar a ser el rap, qué complejo y qué tan edificado puede llegar a ser. Entonces eso a mí me inspiró muchísimo. Aparte que a mí siempre me gustó el arte, siempre me gustó la música. Mi viejo tenía una colección enorme de vinilos. Yo crecí entre vinilos, ¿me entiendes? Crecí divulgando vinilos, escuchando música de todo. Y mi mamá tenía una biblioteca enorme también. Entonces crecí leyendo y escuchando música. Y para mí la música, el arte siempre estuvo ahí, nunca fue algo nuevo. Para mí era parte de mi vida ya, desde que yo era un niño. ¿Y nunca se han interesado por otro género musical específicamente? ¿O siempre le dedicaron todo al género? ¿Dijeron por aquí me voy y por aquí me quedo? Bueno, en lo personal, ese es uno de mis fuertes, la versatilidad. Y hace rato te supongo que no he estado en el movimiento underground a nivel de la capital. Entonces he estado moviéndome en otras áreas y buscando otros sonidos. Me encanta estar involucrado con otras culturas, otros géneros, otros aires, otros colores a nivel musical. Y a mí me gusta inyectar mi rap y mi flow a diferentes ritmos. Mi flow es en lo que sea me trepo. Entonces yo en lo que sea me monto, en lo que sea yo puedo liriquear en cualquier ritmo que haya. Entonces ese es mi lema y ese es un álbum que vengo trabajando también en ese estilo. Claro, para mí la música es una, ¿me entiendes? Para mí la música es una sola, así que a mí si escucho una base de salsa que me gusta y puedo hacerlo, pues lo hago. A mí no me interesa, con tal de que sea música, que esté bien hecho, que tenga un contenido, que tenga estructura, que sea rico, ¿me entiendes? Que sea artístico. Mientras sea artístico, a mí no me interesa si es solo golpeando la mesa o si es con una banda o con lo que sea, o si es para bailar o si es para escuchar o si es para que te duermas. Es irrelevante al final del día. A mí me gusta que sea música y punto. Pero es un poquito contradictorio porque a la vez dices como que específicamente haces rap por el hecho de que no tienes mucha habilidad con el canto, ¿no? Sí, pero o sea, el rap puede ser música no solo sobre una base de bumba, pero el rap puede ser música sobre un acompañamiento orquestral, o puede ser, el rap tiene la habilidad de ser arte y eso es lo que a mí me gusta del rap, que yo puedo hacer rap y el rap tiene la habilidad de convertirse en arte. Yo tengo la posibilidad de hacer de una obra de rap una obra de arte y eso es lo bacano del rap para mí. Voy a hacer aquí un paréntesis a toda la gente que está conectada y solo nos está viendo. Por favor, comenten, díganos algo. Incluyasen en la conversación, que tampoco les vamos a descolar, ¿sí o qué? No somos descoladores aquí, ¿no? Somos incluyentes. Por allá la Dani está callada, pero ya mismo se va a poner a hablar. Bueno, chicos, a ver, ¿y si fuesen tanto a la escena nacional, con quién harían feat? Obvio que, a excepción de los dos que claro, ya hicieron uno, ¿no? Pero si tuvieran que hacer un feat, ¿cómo qué bandas creen que está en este momento en un auge que puede estar surgiendo? ¿O con quién consideran que es apropiado hacerlo así? Déjame pensar. Bueno, ¿me dices solo a nivel rap o a nivel música? No, en yo el quiero color? Saber a nivel hip hop. A nivel de hip hop. Bueno, yo la gente con la que he querido colaborar ya lo he hecho en su gran mayoría. Creo que con alguien con quien siempre he querido trabajar es con el crew de Sansa. Nunca he podido concretar, no he podido ni siquiera llegar a él con una propuesta, pero siempre me ha interesado poder trabajar junto a él. Y de ahí, la mayor parte de gente, incluso el año anterior ya trabajé con Retal, trabajado con el Zack, trabajado con Eddie Sound. Ya he estado tan involucrado que ya les conozco y ya he trabajado en sí, en realidad ya los de ya me subí en el beat ya con la gente, ¿me entiendes? Retal es alguien que también lo está rompiendo con los beats, al igual que Zack, ¿no? Claro, tremendos beatmakers. Hacen unos beatmakers muy brutales, el Zack ganó el anterior año igual. Y claro, es como que están poniendo la escena ecuatoriana muy bien. Y de tanto del lado de Double XL. Ah, pues bueno, te cuento que estaba hablando hace rato con Marmota, que me gustaría trabajar algo con Marmota, que es alguien que yo lo conocí de mi leva a nivel del movimiento. Con Marmota me gustaría trabajar, también me gustaría trabajar algo con Sansa completo, aunque es algo que no va a pasar, pero como también gente de la leva que estuvieron en los comienzos, sería bacán algo así. Bueno, para no estar tanto bla bla bla, también a ver que escuchamos la música que tiene. Claro. Así que a ver si nuestro DJ por atrás de los controles nos acolita con una cancioncita. Y vamos ahí. Estás escuchando Sensei Fresh. Ya culminó el día y quiero que se acabe la función, pero mis ojos se rehúsan a bajar el telón. La impertinente lucidez de una conciencia incisiva, hostigándome con su diatriba, que por capricho en la madrugada suele sentirse más viva. Carta de invitación a los demonios que quieren convencerme, yo los dejo que gasten saliva, que hablen hasta quedar sin aliento, que se enreden y pierdan argumento, pero eso es otro cuento. Esta es la historia de un sueño llamado insomnio. Insomnio, ya. Insomnio es un sueño con amnesia que olvidó cómo dormir. Habido de palabras me conduce este delirio de escribir. Exiliado en un país con un lenguaje extraño. Pastor de leones, confunde la soberbia con rebaño. Clérigo diurno, diablo nocturno. Aletargado y taciturno, pone a las musas en celo. Burdo orgullo que no haya consuelo ante los ojos del desvelo. Insomnio, alias del retuerce almas. Ni con arrullos te ensalmas, escapas de Morfeo. Con himnos como aliado y Nick del entre las palmas, deambulando entre recuerdos. ¿Por qué no te calmas? Oniros, escucha atento. Dormir es para muertos, para siempre es mucho tiempo y yo prefiero estar despierto. Firma atentamente un sueño llamado insomnio. De la mente nadie se salva, envanando palabras, haciendo una abrazada para arropar el alba. Dormir es para los muertos, para siempre es mucho tiempo y yo prefiero estar despierto. Firma atentamente un sueño llamado insomnio. No dejaré que me colme, esta es la balada del insomne. Insomnio, insomnio. Rima musa. Yo, este tema era insomnio. Así que, más o menos, conversanos de qué trata ese tema y a qué se debe, ¿no? Insomnio es un concepto abstracto que habla de precisamente del estado mental en el que te pones cuando no puedes dormir. Pero es más un juego literario, ¿no? Es una historia de un sueño que olvidó cómo dormir. Y que su nombre es insomnio. Entonces insomnio es un sueño que se olvidó cómo dormir. Y juego con eso, ¿no? Y hago una historia de lo que piensa. Y trata mucho del mundo onírico. Tiene unas referencias muy profundas de mitología griega. Es un tema complejo, literalmente es súper complejo. En cuanto a sonido es súper simple, ¿me entiendes? Es boom bap normal. Pero en cuanto a la letra, si tú te sientas a escucharla, vas a encontrar un sinfín de pistas de mitología griega, de ocultismo, de esoterismo. Es un tema complejo. Sí, yo me he dado cuenta que bastante tus líricas se van por la parte de esoterismo, ¿no? Sí. O sea, específicamente porque es que te lanzas por esos conceptos y qué es lo que pretendes llegar con eso, ¿no? Porque es lo que más te manejas, puedo decirlo yo. O sea, para mí el esoterismo es importante porque trata de cosas más profundas, ¿no? Trata de todo lo trascendental. Y en realidad, a mi parecer, porque esto no puedo hacerlo como una afirmación, la doctrina esotérica es una de las que tiene la mayor información a mi modo de ver, la más verídica, la más certera. Entonces hay muchas enseñanzas de esa doctrina que son increíbles. Yo en realidad no creo en las doctrinas, no soy afiliado a ningún tipo de religión o nada, pero me gusta mucho estudiar el ocultismo, me gusta mucho la metafísica, me gusta muchísimo eso. Entonces investigué mucho, estudié 4 años teología y fue para mí, o sea, siempre ha sido un tema de interés para mí. Cuando lo trato con la intención de que la gente se involucre, porque es importante la información que te da el esoterismo y que te da todo esto. Tengo entendido que están trabajando en un feat juntos, ¿verdad? Sí, para este nuevo disco que vine a grabar acá, hicimos un featuring, me contacté con el doble para poder trabajar y sacamos un tema, se llama Paso a Paso. El concepto habla más de cómo tú tienes que seguir los procesos en la vida, ¿no? Y seguir adelante de a poquito, hasta que tú puedas llegar a lo que buscas. Que no te quedes esperando una oportunidad, sino que hagas tus oportunidades, que tú mismo las crees. Como renovarse como un ave fénix, ¿no? En una especie, sí, pero más guiado a que tienes que seguir y hacerlo paso a paso, hacer las cosas paso a paso, porque si te saltas los procesos, terminas en nada. Habla de cómo tienes que luchar para salir de tu zona de confort. Es un tema, es como una carga de positivismo, ¿no? En un medio tan tóxico y tan dañado. Entonces decidimos hacer un tema chévere para la gente, un sonido soul. Ahora lo van a ver, un video muy chévere que lo filmamos en Guayaquil también. Uh-huh. Estuvo muy bacano, ¿no? ¿Y cómo es que llegan a complementarse al momento de hacer música, sí? No, pues bueno, tú sabes que cuando hay ese gusto musical, pues hay esa conexión, ¿no? Es como si se conociera a la persona o tuviera algo en común, que viene siendo la música. Uh-huh. Entonces, por ahí viene la cosa. Remax también es alguien que le gusta componer cosas medias esotéricas, profundas. Uh-huh. Entonces, a mí me viene también esa línea. Y eso, por esas razones, son las que hemos decidido trabajar esta canción, que se llama Paso a Paso, que ya pronto la gente la va a estar chequeando. Lo grabamos en Guayaquil, el videoclip también, una fusión en el beat, un trabajo musical con algo de boom bap, que viene siendo algo, una mezcla diferente, una propuesta distinta. Bueno, yo quisiera también conocer cómo es la escena, ustedes que fueron a Guayaquil, cómo se maneja la escena del hip hop desde Guayaquil a comparación de Quito, ¿no? Porque la mayoría de nuestra audiencia es quiteña, pero sí es interesante como conocer diferentes aspectos de diferentes lugares. La escena de underground en Guayaquil es un poco apagada, la verdad. La escena musical que predomina en el puerto es la parte más comercial. Sin embargo, hay gente en el underground que está haciendo su papel, ¿no? Pero no es tan grande la escena a nivel de underground en Guayaquil. Más está dando a destacar por batallas de freestyle y cuestiones así. Pero a nivel de underground se está moviendo Guayaquil. No hay una gran escena, pero tiene su movimiento. Hablando de freestyle, ¿qué tal son para el freestyle? Yo te cuento que estoy apagadísimo, como hace 10 años que no freestyleo, porque me quedé lleno a la composición. Entonces me puse a leer y a investigar y a hacer así. Entonces me desconecté por completo de lo que es la improvisación. Entonces te mentiría, ahorita ando oxidadísimo por una improvisación. Este loco sí, es que todos los días. Yo soy un animal, yo soy un salvaje. Sí, a ver, aquí vamos a hacer algo fuera de ley. A ver, si yo te pongo un beatbox, ¿tú me pones un freestyle? Y si no paran ese beatbox, no va a parar tampoco, así que avísame. ¡Uh, bien! ¡Es un desafío! O sea, Nicolás Andrade no acepta desde A ver, entonces yo te voy a poner mi super beatbox, aquí les voy a deleitar a mi querida audiencia. A ver, va. Oh, shit. Hey. Doble Excel aquí de nuevo, ya tú sabes cómo fuego. En este mane que yo no me hago, cuidado. Cero palabras me dijeron, aquí en la radio, aquí en la radio. Tú sabes, mane, que yo traigo el flow. Estoy listo con el bomba para parar en el show. Para partir tarima, la gente mano arriba. Tú sabes, manega, aquí no hay salida. Rapero, yo no sé desde hace cuánto. Ya tú sabes, manega, en esto hace rato. En esto no soy novato. Y cualquiera que quiera freestylear conmigo, tranquilo, lo desbarato. En el bomba, directamente de la lucha de los pobres. Ya tú sabes, mi cadena no es de cobre. Oro puro de 18-24. Tú sabes, manega, en esto 24-7. En esto, manega, buscando más cheque, el efectivo. Cuidado, manega, como un cuchillo doble filo. Yo puedo cortarte el dedo del medio. Ten cuidado, manega, yo no me quedo. Ten cuidado que te quemo, no soy de juego. Ten cuidado que sin de metal yo te saco una chispa que tira fuego. Sin embargo, no es un arma. Ya tú sabes, doble excel con la lengua es que te desarma. 1-2-1-2. Ahí estamos, me estoy desmayando sin aire. Como ya le veo, ya mirando los ojos, paro. Mira, qué bacán, me encanta eso de poder poner algo más que lo simple de las músicas y todo. Claro, eso, claro. Siempre hay que estar al día en lo que es freestyle para que tú me entiendas. No sabes cuándo alguno de 14 te para y te dice, a ver, vamos debatiendo. Y tú sabes, tienes que representar o vas a quedar mal. Y en tanto al futuro, ¿han pensado algo en mente? ¿Tienen preparado algo más que la producción que recién está saliendo y está cocinando aquí Rimas Music? ¿Algo más que hayan decidido hacerlo, llegarlo, proporcionarlo, explotarlo? Bueno, este último mes que he estado aquí con Doble, hemos hablado de un sinfín de cosas, hay un sinfín de cosas que se puede hacer. Y se las voy a dejar de sorpresa, porque es que eso ya es censurado, ya es material confidencial. Wow. Por este lado, yo te cuento que después del disco de Realidades, después del tiempo que estaba pasando ahí con Rimas y el acercamiento que he tenido con el Lander, he decidido, mi almohada producción y yo, y mi productora Bolsillo Record, que vamos a hacer un mixtape de Boom Back después de este álbum de Realidades. Solamente Boom Back, como en los tiempos de antes, a una voz, una sola corrida. 1-2-1-2. Vean, ahí están muchos planes a futuro, pero aquí están secretos, pero después les sacaremos a cuchara, yo lo sé. yo lo sé, vamos a sacarla ahí a cuchara. Puede ser, ya estamos. No, es que ya estoy cocinando varias cosas, de este año para hasta diciembre ya van a tener los dos primeros discos, y luego ya viene otra producción mucho más grande que he venido orquestando ya hace unos años y que ahora por fin creo que voy a poder llevarla a cabo. Entonces ya van viendo, tienen que seguir mi Instagram, tienen que seguir mi Facebook y se van enterando de todo lo que va pasando. Bueno, hablemos de tanto de una manera más política, social y cultural. Ya que más o menos conocen también cómo se maneja la escena internacional, a comparación de la escena nacional, ¿cómo ven el hip hop? ¿Cuáles son las diferencias que encuentran? A su punto de vista, cosas positivas, negativas de cada uno, ¿cuál podría ser eso? Positivo, que a pesar de todas las inconveniencias que hay, ¿no?, de crear de manera independiente aquí en el Ecuador, a pesar de todas las dificultades que hay, la escena sigue viva. Y eso me parece buenísimo porque quiere decir que hay gente que tiene un compromiso real dentro de la escena. Uh-huh. Eso es un plus. Algo negativo es que es demasiado corrupto, el mismo sistema no te deja salir. Hay un montón de infraestructura que nos está afectando, que no nos deja salir y trabajar de manera internacional bien. Entonces hay mucho que aprender todavía, ¿no? Yo creo que hay una industria ya, que hay todos los juguetes necesarios para crear una industria de esto. Hay todo, hay la gente, hay el material, hay el contenido, hay el talento, pero está aún botada y es porque no se han informado bien aún de cómo convertir esto en una industria. Entonces esa es la lucha, ¿no? Ese es, ya identificamos el problema y ahora estamos en la lucha por resolver eso. Sabes que en anteriores entrevistas sí muchas personas han considerado de que no hay una industria musical, por lo menos aquí en Ecuador, en el nivel de hip hop, ¿no? Pero si tú pudieses decir, no sé, algún tip, algún consejo, alguna recomendación como para que esto entre en un auge y realmente se tome en cuenta o algo por el estilo. Creo que es la educación. Mientras más gente se eduque con respecto a la industria musical y cómo funciona y cuáles son los pasos que se debe tomar y cómo funciona el lado legal y qué uno tiene que hacer como artista y qué uno tiene que hacer como público, entonces ahí vamos a todos a ser conscientes de los problemas, pero mientras no seamos todos conscientes de los problemas y de lo que está mal hecho, mientras no se haga eso no va a haber un cambio. Entonces es clave la educación, los artistas tienen que educarse al respecto y tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus normas. Entonces hasta que eso no suceda no va a cambiar. A nivel de underground, un concepto personal de lo que hay, la escena sigue, tiene su tiempo que tambalea, tiene su gente, tu tiempo que alguien destaca, pero de momento cada quien sigue manteniéndose, nadie ha destacado últimamente en el underground, pero es por falta de organización, porque todos podríamos organizar mejor el underground y regular un poquito la manera de pensar, porque el ser underground no quiere decir que tú tengas que pensar de una manera underground. ¿Sí me entiendes? El ser underground es que tú te muevas en un juego underground, que tú estés en el medio underground, pero tú no exactamente tienes que tener una mentalidad under. ¿Tú me entiendes? Tu mentalidad tiene que ser artística, porque tú tienes un producto al final del día. Tu música es un producto, tu nombre, tu equipo, tu grupo, tú como solista, eres un producto. Y si tú piensas under, es como que tienes un producto que no tienes a quien vender, o que no quieres que nadie lo escuche o que nadie lo vea, nadie lo va a comprar. Entonces vas a terminar under y nunca sin dinero y under. ¿Sí me entiendes? Entonces esa mentalidad hay que cambiarla. El under no es pensar como under. Under es mantenerse y moverse en un circuito under donde tú tienes la posibilidad de pensar como un mainstream, como alguien grande, y ser grande en tu underground. Sumamente comparto contigo en el respecto de que, por lo menos si uno se quiere impulsar la industria musical del hip hop aquí en Ecuador, creo que cada quien debería tomar la iniciativa de decir, bueno, es que voy a hacer esto, y plantearse muy bien la organización, hasta dónde quiere llegar, la planificación de las cosas que quiere hacer. Yo siento que mucha gente en el underground no... Yo he sentido últimamente que he estado cerca que son faltos de conocimiento, no tienen mucho conocimiento sobre el negocio de la música. hacen música porque les gusta, pero no hay un conocimiento de una industria musical, de cómo se mueve, porque aquí no hay una industria para aprender, entonces nadie sabe cómo. O sea, recién es algo que está en crecimiento, que está recién tambaleando, parándose, está gateando, se podría decir en otras palabras. A mí me sorprende, porque yo en serio yo pensaba que el underground estaba más organizado, más activo, pero veo bastantes falencias, que sería bueno que estas falencias comiencen a debilitarse y que la gente se comience a juntar y organizarse, que en la organización y en la unión es donde está la fuerza. Ya, bueno, creo que vamos ahí a escuchar el siguiente tema, así que vamos de Joker. Como toda simiente eterna que va en busca de su enmienda, haré del sueño mi senda, mi voz conjurar el voto que prenda, emanciparse y al fin soltar la rienda, religarse para que el alma entienda la dirección en la que viajo, y siempre fiel a la razón que aquí me trajo, rumbo al horizonte sin ruta ni atajo, ni bien ni mal, todo es dual, y así como es arriba es abajo. Un día me vi sinceramente y al verme transparente pude notar esa verdad tan evidente, que la doctrina nunca es algo que se sabe y siempre es algo que se siente. Conocí a Dios personalmente y Él me reveló que su verdadero nombre es yo, y mencionó que para ser feliz primero hay que ser fuerte, que viva plenitud y no tenga miedo a la muerte. Manifiesto sin preceptos, la libertad y la divinidad están en mis confines y no en mis conceptos. No pacto con neófitos ineptos, somos iniciados mas no adeptos. El caos en la brújula que guía mis pasos, dicta designios en el mapa que marca los trazos. Cuántas almas y cuántos ocasos, antes que el universo me acoge en sus brazos. Sé que aunque mi latido cese y la muerte me atraviese, no dejaré que este ciclo me apriete. Seré masacro por cada vez que regrese, que la ambrosía se fermente para eximir el dolor más urgente. Yo traigo néctar para dioses, salud por las palabras que no necesitan voces, que su verdad me embriague, que ni la más ínfima flama de mi llama se apague. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sinamune canta Ecuador. Ven a la Casa de la Música y disfruta de un maravilloso espectáculo con música y danza de la mano de niñas, niños y adolescentes de la Orquesta de Músicos Especiales de Ecuador, bajo la dirección del maestro Edgar Palacio. Sé parte de este concierto y apoya a la Fundación FANAC y la Fundación Sinamune, domingo 22 de septiembre, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ese es el siguiente tema de Rimas Musak. ¿Y ese tema cómo se llamaba? Letanía. ¿Y de qué trata? ¿Qué abarca? Letanía, conceptos. Letanía habla netamente de la trascendencia, habla de la reencarnación, habla mucho de la muerte y qué es lo que pasa después de la muerte. Habla del yo como un dios, habla de la diosificación del ser. Ese es uno de los temas más complejos que tiene el disco en realidad. Tiene mucha simbología, el video maneja muchísima simbología. Y como te digo, es de estos discos ricos que me gustan hacer a mí a veces, uh-huh. En los que meto muchísima información, me paso mucho tiempo perfeccionando la técnica en prosa y son discos elaborados que tienen numerología, tienen un montón de contenido y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. ¿Este es el disco número? Este es mi segundo disco como solista, se llama Indeleble y es un EP en realidad. En total, ¿cuántos discos ya vas lanzando? ¿Tres? De como solista, este sí. Que voy a lanzar ahora mismo va a ser el tercero, ajá. Ya, eso me estabas comentando fuera de cabina, que realmente como que los tres se complementan y forman uno solo, ¿no? Sí, son dos paralelos, un paralelo es Indeleble y el otro EP que voy a sacar que se llama Psychic Libido, ellos son una pieza de un rompecabezas. Y por el otro lado, en la otra dimensión, tengo mi autobiografía, que es del Océano Asfáltico, la primera parte, el viaje será la segunda parte, y tengo planeado la Isla Onírica, que es la tercera parte de la autobiografía, que saldrá el próximo año también. Más o menos, ¿qué intentas como decir con tu música? ¿Hacia dónde es que pretendes llegar, no? Porque considero que cada artista tiene como algo mentalizado al momento de hacerlo. Mira, mi música en un 80% es netamente una necesidad espiritual mía. Uh-huh. Mi necesidad de crear, mi necesidad de quedarme en blanco, mi necesidad de poder llevar a cabo, de poder materializar mis ideas, de poder hacer algo que trascienda. Es una necesidad propia mía el hacer música. Cuando yo hago música, no hago música, es que le voy a agradar a este target en particular o que voy a hacer esto. Hay gran parte de mi obra la hago porque me nació y punto. Uh-huh. Y como no tengo la necesidad de, no dependo de una disquera, no dependo de nadie, dependo de mí mismo, me puedo dar el lujo de hacer la música que a mí me guste y no tengo presión de que es que si no vendemos tantas copias ya se acaba tu trato, aquí se acaba la carrera. No, yo manejo mi propio mundo, hago mi propia vuelta, entonces me puedo dar el lujo de hablar de lo que yo quiera, como yo quiera y cuando quiera. Uh-huh. Y eso es lo rico de mi obra, porque es una obra en la que no tengo restricciones en realidad. Y eso, no sé qué más. Yo esta pregunta quisiera hacerla como para Table Excel. Como ¿cuántas producciones es la que estás manejando y si ya has lanzado algún disco o algo tú también? No, pues bueno, yo trato de hacer siempre un disco por año. Uh-huh. A veces esto se me alarga. Desde tiempos inmemorables, creo yo. Ajá. Siempre he sido un hombre de álbumes. Yo no soy de tirar canciones, sino de tirar, ajá, conceptos enteros de 12 o 13 tracks. Entonces siempre lanzo uno por año. Lancé uno que se llamaba Raptor 1, otro que se llamaba Superstar, Ghetto Superstar, Raptor 1, luego salió el disco de la mente, que fue uno de mis mejores discos que he sacado, en verdad. Y ahorita viene este que se llama Realidades y un mixtape que voy a sacar de Boom Back, que se viene pronto también. Entonces estoy siempre apuntando a sacar un disco por año y en este caso, que más se me ha ido por el lado económico, que se ha alargado este álbum, ya que viene masterizado, uh-huh, análogo, con video, cada canción. Entonces una propuesta diferente y más elaborada. Se ha alargado casi a 2 años, pero ya pronto va a estar este álbum en la calle. Ya solo estoy esperando que me lleguen los masters y eso se fue. Es que claro, para hacer hip hop creo que uno necesita ser emprendedor y hacerse a la autogestión, ¿no? Claro. O sea, porque si no, Bolsillo no hay Records. De otra. Se llama mi disquera. Esperando de otra. Mi disquera es Bolsillo Records, no me falla. Ah, sí, eso, exacto. Justamente en tanto las producciones, ¿con qué producciones nomás han trabajado? Así? Bolsillo Record es mi disquera. ¿Ya? Ellos me mandan de gira, me mandan Te costean todo. Me costean los videos, me costean las canciones, mi bolsillo récord. Yo también soy mi bolsillo récord. Desde que empecé en el 2003 haciendo mi primer proyecto, siempre ha sido bolsillo récord. Y ellos son los que me dan a mí todo, me consienten, me compran ropa, me mandan de viaje, me pagan mis pistas, mi grabación, todo, ellos costean todo. Oh, yo necesito una de esos bolsillos récord. A veces también el bolsillo récord está abajo. Dice, al artista dice, siéntese nomado y espera, ahorita no hay viaje, ahorita no hay grabación, veamos qué hacer. Pero yo decía, tanto así a producciones, ¿con quienes han trabajado en tanto la producción audiovisual? Porque es que por ahí hay unos videazos, ¿no? Entonces, cuando las personas conocen de la parte multimedial, a ver con quiénes se contactan, también cómo hacer este tipo de relaciones, así. Bueno, pues estamos trabajando con diferentes productores. Yo siempre en mi álbum me he decidido trabajar con un productor diferente en cada canción para tener una gama diferente y que no tenga una sola línea en la parte visual. Entonces cada video tiene una línea, un color, una fotografía diferente al otro. He trabajado con Suaz Navas, con Matador, con Son Killa, con Martirio, con bastante gente. Si mucha gente no la nombro, pues se me está quedando porque son un montón de productoras con las que estamos trabajando. Bueno, aquí hago un pequeño corte comercial y voy a hacer unas pequeñas cuñas. Este sábado 21 de septiembre hay un evento que se llama Many Styles, que va a estar desde las 4:30 de la tarde, así que no se lo pierdan si desean asistir. Van a estarse presentando Las Soldiers, Rapper Gramos Crew, Avenida 208, Fundamentals Ghetto, Mosbel Crew, Warriors Capital, MVPs, así que no se lo pueden perder, así que pilas con esos eventos, hay que darse chance, hay que apoyar a todas las personas que lo están autogestionando y no se olviden que eso también es apoyar a la cultura. Y bueno, mientras tanto seguimos aquí con nuestra querida entrevista con nuestros dos artistas. Ah, si siguen en línea, por cierto, van a escuchar aquí a Remax Musa, que se va a lanzar un en vivo. ¿Estás listo ya para el vivo? De uno, como quieras. Aquí estamos con toda la energía, sí. Ahorita estamos en unos tramitos. ahorita vamos a ¿qué tema vamos a lanzar ahorita? ¿En vivo o en vivo? ¿Tema? ¿En vivo? Letanía. Tocémonos letanía en vivo. Ah, en letanía en vivo, dice. Ahorita vamos con un tema, ¿no? Para escuchar. Ya. Estamos ahí con nuestros... Bueno, pues y les cuento a toda esa gente que está aquí sintonizando la radio más encendida de la capital. Estamos aquí cuando son exactamente las 5:15, disfrutando de la buena música urbana aquí en la radio más a fuego. ¿Cómo se llama el programa? Estamos aquí en Zulu. Ya tú sabes, nuestra gente que está conectada. Estamos aquí encendidos con Rimax Music, Rimax Musak, que se va a tirar un en vivo, rap en vivo. ¿Qué es lo que? Rimax Music. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya por el otro lado, sigan conectándose. Sí, ya vamos al aire. Comenten, déjenos saber qué pasa, qué querían saber, si tienen alguna pregunta para nosotros. Estamos aquí dándole fuego a esta radio, pilas ahí. A toda esa gente que se sigue conectando a nuestra emisora, que estamos aquí encendidos esta tarde. 9 emisora central y el equipo de Mundo Deportivo. A toda esa gente vacancísima que está ahí conectada, un saludo de parte de XXL593. Yeah. Vamos aquí en Anunkei Zulu, la gente ¿Dónde están? Conéctense, vamos ahí. Tanto pensamiento insano que mi visión empañe, por dentro me daña. No permitir que el odio teje en mí su telaraña, me enreda en su patraña y se alimente del dolor que me acompaña, drenando mi rabia como destilando caña. La tormenta está aquí dentro y nunca escampa. El mal se eleva con su propia rampa, quiere mi ego para ponerle su estampa. En los rincones de la mente el miedo acampa, abordando su trampa, descuida a ti te estampa. Piensas, dudas y te emboscas, así las convicciones van cayendo como nauseabundas moscas, acunándote en tumbas de terciopelo, sientes las caricias toscas. Ese es tu depredador y espero que lo reconozcas. Telarañas, esas delicadas hebras donde vibras o te quiebras. Telarañas, dominan tu cuerpo y tu mente, enredarán tu alma. Telarañas, tienen minado el templo, te robarán la calma. Telarañas, de caer es lo que ansían, dejan de noche y de día. Telarañas, lentamente te asesinan, te asfixian hasta la agonía. Capacidad de aprendizaje, nos volvemos vulnerables, totalmente cegados, atrapados por la ira. Capaz de ignorar que somos tan manipulables, que jamás entenderemos cómo diablos todo gira. Mi mente alberga ira, mi cuerpo pierde vida, pensamientos suicidas, un ser decepcionado. Mis tácticas se activan, como el terror en Siria. Mi mente se desquicia al verlos caminando, tan felices y campantes, sonrientes y tranquilos. No podemos controlarnos, mis formas para tu enemigo de causar un impactante. Dolor en su intestino, el odio se vuelve vital para sentirte protegido y evitar que seamos lastimados, compensando ese dolor para ignorar lo que sentimos, pero solo nos engañamos. Telarañas, dominan tu cuerpo y tu mente, enredarán tu alma. Telarañas, tienen minado el templo, te robarán la calma. Telarañas, de caer es lo que ansían, dejan de noche y de día. Telarañas, lentamente te asesinan, te asfixian hasta la agonía. Bueno, estamos entrando al aire y ahora sí nos vamos con nuestro tema de letanía en vivo. Yo, yo, yo. Súbele, pana, súbele. No, si no. Ay, Jesús. No, es que este tiene la voz, tiene incluso los vocales de otro lado, le dije, ¿no? Bueno, por aquí estamos con unos problemas técnicos, pero estamos aquí disfrutando todavía de nuestra querida entrevista. Bueno, Double Excel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ves este inconveniente? Ya tú sabes que todo pasa en vivo aquí, pero yo sigo. Así que todo el mundo allá afuera, tranquilo, que esto es un... tranquila la gente. Ya. Tranquila toda la gente. Que no se desconecte, que no pierda el ambiente. Ahí viene rima con la rapeadera severa para cualquiera que se encuentre allá afuera por la acera. Rapeadera de la fina es lo que yo me invento. Ya tú sabes, men, del Fuxiri 100%. Del barrio del gueto, conmigo respeto. Porque tú sabes que si no me retas yo te meto. Pam, pam, pam, paquiños, pa, pa, pa, pa, golpes, pa, pa, pa, puñete, pa, pa, pa, fuñeque. Ya tú sabes, manega, yo no me quedo. En esto, manega, voy rara, rápido y voy de nuevo. Mi nombre es viejo, 1, 2, 1, 2. Vamos, pues, con esa pista ya. Estás escuchando Sensei. Súbele, bro, sí. Atravesando dimensiones. Still fuck with the beat. Déjà vu, fragmentando el tiempo, pensando sus miles de bonos, subido pensamientos, me cuestiono, reflexión y de repente elevo el tono. ¿Cómo es posible que el instante es un recuerdo incluso previo a que suceda? Como desdoble la era, como prueba fehaciente, el renacer que alguna mencionó en la veda. Ante mí se replica la escena y le pregunto qué nos queda. Siento su piel suave falsera, la cabellera larga que mis manos se enreda. Senos alucinantes, aderas despampanantes, siento la energía de nuestras auras radiantes. Es la primera vez por el destello de sus ojos deslumbrantes, me dio el indicio de que ya lo hicimos. próximo encuentro. Déjà vu, verdad o tabú, imagen y vudú, el guiño de lo eterno, enseñanza gurú. Déjà vu, trascendencia del espíritu. Déjà vu, verdad o tabú, imagen y vudú, el guiño de lo eterno, enseñanza gurú. Déjà vu, trascendencia del espíritu. Si la verdad es el sueño, déjà vu, morir es despertar y dormir es reencarnar. ¿Qué es ese algo que no existe pero que vuelve a pasar? El momento busca recapitularse, o acaso la memoria se confunde y la mente llega a engañarse, pasado con pretexto de presente, se reitera y trasciende, como la llama que se apaga y en otro leño se enciende. Extenuante y militante, está incesante, captura de infragante, en sus prácticas funestas, bajo la pronunciación de que morir nos daría todas las respuestas. Comenzar a saber si el tiempo avanza rápido o despacio, un ciclo y su prefacio, que se redacta como un pálido de práctica en espacio, como quedar en una burbuja atrapado. Observándote ahora mismo a través de tus recuerdos. Ahora lo escucho, sé que ya lo escribí antes. Déjà vu, verdad o tabú, imagen y gurú, el guiño de lo eterno, enseñanza gurú. Déjà vu, trascendencia del espíritu. Déjà vu, verdad o tabú, imagen y gurú, el guiño de lo eterno, enseñanza gurú. Déjà vu, trascendencia del espíritu. Ya, déjà vu. Es un temazo ese, loco. Sí, es uno de los temas que más pegó del disco anterior. Fue con el que se inició el proyecto. También tiene un video que lo pueden ver en YouTube. Tiene todos los poderes de ese tema. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? En Rimax Musak, en Facebook, en Instagram es Rimax-Musak. O pueden irse directamente a mi página de internet en remaxmusak.com y ahí está todas las noticias, los nuevos eventos, está todo lo que se refiere a mi trabajo. Pueden descargarlo directamente desde ahí también. ¿Ya está el Excel? A toda esa gente, pues me siguen en mis redes sociales, Instagram como xxl593, Facebook como xxl593, Twitter como xxl593 y Tinder como xxl593. Así que bueno, todo creo que ya le queda la gente grabada. Y bueno, ya vamos finalizando. La última pregunta que yo quiero y digo, ¿cuál sería como el motivo de sus canciones? ¿Cuál es el mensaje que quisieran dejar o cuál sería el legado que quisieran dejar? Bueno, creo que el punto central de toda mi obra es que te conozcas a ti mismo y puedas llegar a iluminarte, ¿no? Llegar a ser la mejor versión de ti mismo, que puedas llegar al mayor potencial posible dentro del Dios que eres dentro de ti mismo. Creo que ese es uno de los puntos centrales de toda mi obra. A nivel de mi obra también, la canción de la obra de Realidades, es un álbum que te habla de los límites, que te habla de que la mente no conoce de límites, de tu imaginación no conoce de límites, ni de ritmos, sino conoce ni de fronteras tampoco, sino que son nomás una serie de realidades que más de uno se siente identificado en ellas. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Nunca y Zulu Radio, y estamos también pendientes en YouTube como Nunca y Zulu, así que no te olvides cada viernes de sincronizarnos de 4 a 5 p.m. por la 9:40 a amplitud modulada. Y chao, chao, eso ha sido todo por hoy. Vámonos de aquí. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.